Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Muy buenas noches, aquí estamos en esta noche lluviosa y ya, bueno, Luis Robinson ya estuvo acá anticipando un poco cómo está el clima, ¿viste? Te lleva una cosa así media melancólica, a veces linda, cálida, ¿no? A mí, yo antes cuando estaba bien físicamente me encantaba así el clima, entre comillas, fulero, porque a mí me aburre, yo viví muchas veces en California donde todos los días había sol. Entonces no hay nada para mí más aburrido que sol. Entonces cualquier cosa que sea diferente, un poquito de nube, un poquito de lluvia, nieve, qué sé yo, granizo, me encanta, viento, furia, o sea, me encanta. Entonces noche me pone bien noches como esta. Así que el hombre de las cavernas, que se guardan. Sí. Y vos tenés un programa así, bastante así ameno y íntimo, porque bueno, por empezar no tenemos internet, no tenemos crédito, que entonces no nos podemos comunicar con los amigos de THC, así que va a ser todo así en casa y tranquilo. Tenemos varios temas, vamos adelantando un poquito, vamos a hablar de fútbol mixto, deportes mixtos, la homosexualidad en el deporte popular, cine porno y erótico, lo nuevo y lo de antes. El personaje psiconauta es Alan Moore, el que escribió el guión que usaron para la película Watchmen. Y después, bueno, íbamos a hablar de esto más que nada con los del THC, que era Haze versus THC versus Soft Secret, pero traje una revista acá, podemos un poquito hablar, sí. Y bueno, y hasta ahí estamos. Iba a decir algo más, pero ya se me fue, va a quedar en el olvido. Bueno, arrancamos con un tema de War, que es la banda de Lee Oscar, mi ídolo. Y puede que sea el mismo tema que pasé hace rato. Tengo 40 temas para elegir de una banda y a veces sin darme cuenta elijo lo mismo dos veces seguidas y pues después que lo elegí y ahora lo veo y me digo no sé, pero bueno, igual sí, es la segunda vez que lo pasamos, no pasa nada. Me parece que fue el que pasamos el día que tuviste vos. Vamos a ver, escuchar a ver si te suena, vos rescatame, esperemos que no, pero bueno, se llama Back Home, escuchemos. The same narrow itself will never hold. Sometimes I find myself in doubt. I'm looking around trying to trying to figure it all out. Qué lindo tema, no sé si lo habíamos pasado antes. ¿Vos qué decís? ¿Lo escuchaste antes? Me pasé, no. Ah, bien, bien, me siento mejor, pero igual, muy lindo, muy lindo. Che, bueno, como siempre les avisamos que los que quieran participar, de hecho, todos los que se contacten pueden obtener una THC. Así que los que quieran llamar al 4455-800 o al 4455-999 o mandar mensaje de texto al 15426-9958 o correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o llamar por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook, Psiconautas FM. Y bueno, arranquemos con el tema del fútbol. Bueno, la semana pasada le íbamos a hablar, no sé qué pasó, que o yo le iba a hablar y me olvidé, pero yo estaba contento porque en la primera fecha de los 5 equipos grandes, 2 perdieron, River y Boca perdieron contra equipos de primera B. De hecho, bueno, Quilmes recién había ascendido y Independiente empató, Racing empató y San Lorenzo fue el único que ganó. Y bueno, ya el último campeonato, la última fecha la habían peleado 3 equipos de primera B. Arsenal, All Boys y Tigre. Así que será campeón Arsenal. Me parece que eso, la democratización del fútbol, decíamos, ¿no? Me encantó, eso me encanta. Y bueno, y salió esto que vamos a hablar de fútbol, qué sé yo. Y bueno, el fútbol mixto, los deportes mixtos, ¿no? Y lo que hablamos sí, fuera del micrófono el otro día, es que yo estoy fascinado con el fútbol femenino. Uh-huh. Por ejemplo, ahora las Yankees ganaron por, no sé, tercera o cuarta vez la medalla de oro y un partido que estuvo mortal. En las semifinales le ganaron a Canadá 4-3, un partido que estaban perdiendo 1-0, después 2-1, 3-2, empataron sobre la hora y después en el alargue, en el minuto de adicional, le ganaron 4-3, un partidazo. Y lo que me encanta de las minas es que verdaderamente saben lo que es jugar en equipo. No hay individualidades. A veces hay estrellas grosas, pero igual juegan como relojitos, como equipo, ¿viste? Se pasan la pelota, anticipan dónde van a ir, qué sé yo. Es muy bello el fútbol femenino. A mí me gusta mucho más que el masculino, te digo que... Y bueno, de hecho también me gustan las chicas que lo juegan, ¿no? Ahora entiendo todo. Sí, por ahí. Hockey. No, güey, sí, mira, me gustan las del hockey, las que saltan en alto, también, ese físico así medio alargado, de las olímpicas, casi todas me gustan, sí. Sí, bueno, interesante lo del tema del fútbol femenino, porque nosotros vivimos en un país muy futbolero. Y muy machista. Y muy machista en el fútbol, y esto de que de plantear la posibilidad de un campeonato de fútbol mixto. Te estoy hablando de fútbol mixto de tipo primera división. Lo que pasa es que yo realmente no sé en qué condiciones está el fútbol femenino en este país con respecto a una federalización con el fútbol como deporte, ¿no es cierto? Como algo nacional, el fútbol femenino, ¿no? Y por ahí lo que estaría bueno, estaría muy bueno una experiencia compartida entre hombres y mujeres jugando al fútbol. Ahí saltarían cosas muy fuertes, creo. Sí. Sería algo... Bueno, ¿te acuerdas que experimento, ¿no? Te comenté fuera de micrófono que... Yo fui técnico en Estados Unidos como 15 años más o menos. Empecé con el sub 7 y me fui subiendo así hasta sub 15. Y cuando tenía un equipo, me parece sub 11, sí, sub 11 de varones, un día como entrenamiento, estábamos en una cancha que compartíamos con 4 o 5 otros equipos. Estaba el equipo de mujeres sub 13. Entonces le dije, hagamos un entrenamiento. Y los chicos me dicen, no, coach, que no, que las chicas... Y bueno, viste que las chicas crecen más rápido que los hombres a cierta edad, y encima les llevaban 2 años de ventaja, bueno. Entraron a la cancha y se comieron, le ganaron 4-2 a las chicas, pero físicamente los humillaron. Por ejemplo, cada vez que iba una pelota suelta, las chicas le ponían el hombro y lo desplazaban de la pelota, y los pibes miraban a mí como pidiendo ayuda, miraban a mí al referí, viste. Digo, che, hacete cargo, la piba te sacó de la pelota limpiamente, viste, te puso el cuerpo y te desplazó. Todo legal, viste. Bueno, y fue buenísimo. Y después, bueno, tuve la experiencia de jugar al softball mixto, que era interesante. El softball típicamente se juega con 9 jugadores, pero acá jugaban 10, uno de más. Uh-huh. En la cancha, y estabas obligado a tener 5 mujeres y 5 hombres. Uh-huh. Y eso fue muy, muy interesante. De hecho, te conté que teníamos un equipo que el primer año que jugamos salimos penúltimos, sí. Y el año siguiente salimos campeones. Y la única diferencia fue que incorporamos un par de mujeres grosas, pusimos una mina en primera base, y era interesante, la estrategia como el mixto en tenis, ¿no? Que a las mujeres le das con todo, yo era pitcher y a las mujeres las dejaba que golpearan lo que quisieran, los claro. Hombres le tiraban la pelota a la mierda a cualquier lugar para que no pegaran, y esa es la estrategia, es como un partido de ajedrez, pero igual era interesante porque se armaba esa cosa entre el hombre y la mujer solidaria. Claro, eso lo interesante. Era lindo, era muy lindo eso. Eso es lo interesante, me gustaría saber qué puede llegar a pasar en este país, ¿no? En un país tan machista y tan futbolero, la introducción de la mujer con un mínimo de cantidad de mujeres, al menos probar, como un experimento social. ¿Cuándo empieza el fútbol femenino? ¿Cuándo empieza? Sí. Y no sé, pero a nivel mundial se empieza en los 80, 90, por ahí empieza el campeonato mundial de fútbol femenino. Y yo lo vengo siguiendo desde que arrancó y me fascina, que eso ya hace unos años me acuerdo que la final fue entre China y Estados Unidos, que Estados Unidos la ganó por penales, y el equipo chino, era una belleza verlo, atacaban así como en olas, y cómo se movían en la cancha, era una cosa que en equipo de hombres jamás lo he visto. Vos ves un Messi, un Maradona que la rompe, pero ver un equipo que fluye en la cancha y se comporta como si fuera, viste, la bandada de pájaros que vuelan todos como uno, bueno, ver todas las minas corriendo como una y sintiéndose, es fascinante, muy lindo. Yo recuerdo, antes de cubrirlo habrá sido en el 2000 recién, o finales de los 90, no tenía idea. Y me dio así como risa, pero al toque empecé a pensar, y cuando veía a las jugadoras de handball y de hockey también, así la dinámica, alguna vez me acuerdo que había dicho, estas minas si juegan la pelota la rompen, ya estaban jugando, no se tenía bien tirado. Pero veía eso, digo, ¿cómo sincronizan? Los equipos de hockey son un poema para los jugadores. Sí, sí, es cierto. ¿No? Y la de handball también, vi aquí en las Olimpiadas uno de los partidos de la Corea del Norte, de China. Tremendo el revés, contra España, ahí en semifinales. Un contragolpe, no sé en cuánto llegan, 5 segundos, tú tiran, aparte vuelan, true. Sí. Y la clavan, es que toman carril y le pegan, no. Vuela la tipita, tremendo. Así que no, en el fútbol están rompiendo. Y yo creo que hay, no sé los nombres porque los vi ocasionalmente, hace algunos partidos vi de River, femenino aquí. Y vos ves una delantera, un número 9 grosso, y decís, esta piba ya la pasamos a varones. Va, como hay un montón de troncos que son comitones con esta, y la cosa del equipo, sí, está terrible. Sí, sí, es mucho. Bueno, creo que la sociedad, no sé si es una pavada lo que digo, por una vuelta entré, tanto el banco, entre el Banco Galicia, dos mujeres, contadoras, cajeras, todo. Uh-huh. Era un poema a hacer trámites a Galicia, no sé ahora, porque la gente ya se ha puesto un poco, cambió la conducta, pero hace 20 años, cuando empezó, creo que fueron las primeras bancas que tenían. Sí, yo creo que en realidad esto del femenino masculino, por ahí insisto en la idea de ponerlo en la cancha, porque en la cancha uno sabe, uno de potrero, de jugar de chico, o el experto en fútbol también lo sabe, en la cancha sale todo. Sí. Vos por ahí sos la persona más buena del mundo, nunca en tu vida discriminás, y sin embargo un negro te mete y se te escapa, ¿entendés? La discriminación. O sea, el fútbol saca todo en la misma cancha, los ve a los jugadores basurando con cosas que son muy duras. Digo, ¿qué pasaría, digo, en la sociedad machista, en un mundo machista, la introducción de la mujer dentro del fútbol? Porque si bien no podemos llevar la sorpresa de que jueguen demasiado bien y hasta le pasen el trapo a muchos de los hombres, también puede estar el hecho de la inferioridad física, porque es cierto, hay una inferioridad física. Ya árbitro hay. ¿No? Bueno, árbitro hay, claro, una experiencia, pero bueno, estaría bueno. Que ya dio cosita más de una. Pero me parece que las mujeres son menos comprables, las mujeres, me parece, ¿no? ¿Viste lo que pasa con los policías, la mujer policía, que es menos, como menos comprable en el sentido de que es muy muy difícil coimear? Yo creo que la mujer en el árbitro arbitrando puede ser similar, lo cual está bueno, porque viste, con toda esta idea de que los árbitros son comprados y demás, es algo interesante, yo lo podría mucho más en práctica. Che, bueno, vamos a cortar acá el tema y lo seguimos porque da para más, porque después tenemos ese de la homosexualidad en el deporte, así que vamos a hablar, pero quería leer algo que acabo de que salió justamente este fin de semana. Es de Martín Caparrós, que se llama Futboleras. Pero antes quería saber, a ver, ¿en qué cuadro somos todos acá? Vos sos de Boca. Sí. Yo soy de Racing. ¿Vos? También de Boca. ¿De Boca? ¿Vos? Boca. ¿Y Wanda? Nada. Alguna tenés que... Siempre. En tu familia, algo. ¿Cuál es el equipo que se escuchaba hablar? ¿Boca? Boca. Wow, 4 de Boca contra 1 de Racing. Sí. La mitad más uno. Bueno, dice así, Futboleras. Es cuestión de lugares, de culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol es cosa de mujeres, o mejor dicho, de nenas. En las escuelas, los varones juegan a deportes más rudos, su fútbol, o más americanos, el básquet, el béisbol. El fútbol no tiene la violencia que lo haría parecer bien de machos, ni la tradición que lo haría seguir los pasos de papá. Así que a las nenas, que los deportes siempre relegaron, se quedaron con él. En la Argentina, en cambio, las mujeres solían estar excluidas de todo lo que tuviera que ver con el fútbol. Pero de a poco están llegando. Las futboleras son una especie relativamente nueva, que crece incontenible. Están, para empezar, las que saben de fútbol más que nadie. Existen. Llevan décadas viendo cada partido, recordando cada formación, estudiando y sufriendo. Son raras. Algunas lo comparten con un marido que debe poner, frente a los amigos, cara de sufrido. Miroso y será loca, che. Otras lo viven solas, y es entonces cuando la tontería popular les imagina caracteres muy poco femeninos. Están también las recién llegadas, o mejor, las que siempre están llegando. No saben, pero se muestran más entusiastas que cualquiera. La especie florece especialmente en los mundiales. Los mundiales sirven para que los que nunca ven un partido los vean todos. Se informen, se apasionen. Y la mayoría son mujeres. No les sale bien. Siempre hay en su arrebato un punto de irrealidad, algo que aunque no lo sea, parece fingido. Las traiciona en general su insistencia en hablar de los jugadores más bonitos o más nombrados por los medios. Su forma de repetir lo que dicen dos o tres comentaristas conocidos. No hay que ser injusto. Estos oportunistas de la hinchada no son solo mujeres. Abundan ese mes. Los improvisados que se creen de pronto saber todo y que dan la lata a los verdaderos obsesos, a los que nos pasamos cada día de cada año, y no solo 30 cada cuatro, sumergidos en fútbol. Las recién llegadas, las que siempre están llegando, son muchas, son cada vez más. Algunas, las peores, te dejan con la sospecha de que lo hacen para darle un gusto a Lucas o Alejandro. No saben que Alejandro o Lucas detestan hablar de fútbol con ellas, que les parece falso, intolerable. Otras parece que lo hicieran porque les interesa de verdad, y ya se ha pasado el tiempo en que era un estigma, una vergüenza. Y otras, quizás, como una muestra de poder y autonomía. Sí, antes era solo para ellos, ahora si yo quiero, también es para mí. Las razones son muchas más que estas, y se confunden todas en la forma más notoria de la futbolera, la chica botín. Botín es una palabra confusa. Una bota chiquita con tapones, lo que se gana en un delito. La botinera es, para empezar, lo contrario de la futbolera. No le interesa el fútbol, sino el futbolista. Pero es una especie tan exitosa que llena las pantallas de televisión basura. Una serie, los shows del chisme, ahora el circo de Tinelli. El botinerismo es el avatar contemporáneo de una forma vieja. Chica linda se acomoda con señor exitoso. La diferencia ahora es que esos señores exitosos están buenos. Y son jóvenes, y además resultan fashion. Cuando yo era chico, un jugador de fútbol era un héroe menor, un tipo que brillaba, mucho, cada domingo en el momento de agarrar la pelota, y nada más. Pero ahora, desde la explosión farandulera de los noventas, el fútbol se volvió un mundo glamour. Los jugadores exitosos, para empezar, son modelos top de la ropa que más plata mueve, las marcas deportivas. Hubo tiempos en que los jugadores querían triunfar para disimular que eran jugadores, mimetizarse con la clase media urbana, vestirse como la gente. Ahora, en cambio, la gente quiere vestirse como los jugadores, simular que son como ellos, parecerse a los nuevos triunfadores. Y así los futbolistas se volvieron también un objeto de deseo femenino. Es otro efecto de la tele. En la cancha no se ven las caras ni los musculitos de los jugadores. En la tele se les ve hasta el último grano. Por todo lo cual las chicas lindas, famositas, no tienen ninguna razón para no buscarlos. La pareja modelo, cuasi gato con futbolista de primera, se volvió un clásico contemporáneo. Cuerpos modélicos se unen, egos chocan, éxitos se suman. Ellas son la definición de lo apetecible, porque sus cuerpos definen en los medios lo que hay que apetecer. Ellos son ricos, jóvenes, bien entrenados, medio ausentes y, se supone, calientes por la abstinencia prolongada. Y los dos son famosos, entre comillas. La chica recibe los beneficios de la publicidad, el chico los beneficios de un par de tetas como los que imaginaban el baño de la pensión 2 años antes. El negocio es redondo, pelotas al cuadrado. Pero no sería bueno que el árbol botinero nos tapara el bosque. Futboleras, la feliz irrupción de las mujeres en uno de los últimos territorios que los machos suponíamos irreductiblemente propio. Ahora, decíamos, pueden sonar como recién llegadas. Dale unos años. Bueno, vamos con el próximo tema musical. A ver, uno de Amadou y Miriam. Amadou y Mariam. ¿Mariam? ¿Ah, es Mariam? Uh-huh. Ah, yo pensé que era Miriam. Ahí dice Mariam, pero yo pensaría como Miriam, pero bueno, está bien. Uh-huh. Este nos dijo, me pasaste vos. Uh-huh. Yo los conocí gracias a un programa que hacían Alas hace años, que alguien me pidió algo de ellos y le dije, mira, no los conozco, pero te prometo para el próximo. Y bueno, conseguí y me fascinaron y a partir de ahí soy fana de ellos.

Glowing Bolsón o en José Hernández 322. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Bueno, ahora nos queda el tema más así puntual de la homosexualidad en los deportes. Bueno, yo debo arrancar con esto. Primero que tengo un hermano, Gabriel, que vive en Nueva York, que es gay, ¿no? Y bueno, con los años yo he recibido mucha información de él, que no la tiene cualquier persona. Él sabe las cosas internas, ¿no? De lo que es la homosexualidad y todo. Y bueno, un día hablando así, digo, che, Gabriel, ¿cuál es la estadística verdadera? ¿Qué porcentaje de la población es gay? Y él me dijo, tranquilamente, por lo menos el 10%. Y he comprobado que es así. Entonces vos calculá que en cada equipo de fútbol, por lo menos uno en la cancha o dos son gay. Y si metes un plantel, tenga dos o tres, ¿no? Y fíjate que algunos hasta tienen familias y todo, porque es tan jodido eso de admitir que uno es gay. Y fíjate que en Estados Unidos, que te comento eso fuera del micrófono, que es muy risueño esto, el fútbol americano, son estos tipos monstruosamente grandes, qué sé yo. Bueno, es el que más alto porcentaje tiene de homosexuales, y son estos tipos que pesan 200 kilos, que tienen músculo, viste, qué sé yo, y la tienen que caretear, y que típicamente tienen una familia, y después salen cada tanto, viste, y los negros le llaman being on the down low, quiere decir estar de abajo de lo abajo, viste, como que están obligados por la sociedad y por el miedo que ellos tienen a perder, qué sé yo, la imagen que tienen, porque viste, hoy es mucha imagen en el deporte, como decía este tipo, ¿no? En el que como... Entonces, el futbolista argentino o europeo mucho más todavía. Entonces, qué sé yo, por ejemplo acá, me acuerdo que todos estaban seguros que Cambiazo era gay porque era medio así afeminado. Pero el asunto es que la mayoría de los gays no son afeminados. Uno piensa que no, nada que ver. O sea, hay tipos gays que son bien rudos y qué sé yo, y nunca se te ocurriría en tu puta vida, y están ahí, o sea que... Yo calculo, no sé cuántos años pasarán antes que los tipos puedan tranquilamente ejercer su homosexualidad tranquilamente y ser aceptados, ¿no? En el deporte, parece que es el último lugar, ves el fútbol, ¿ves? El fútbol es el lugar más jodido donde ser homosexual, te digo, es tremendo. Sí, lo más interesante es que si esta estadística realmente es cierta o se expresa así la gente homosexual en el país, en el fútbol, es increíble que a uno no le llegue nunca la info. Si bien está bien, es la vida privada de cada persona y nadie tiene por qué meterse en la vida de cada persona, pero en un mundo tan mediático, donde cualquier cosita personal salta a la ficha, y en un mundo tan mediático como el fútbol, es increíble que, digamos, los debe haber, pero que no, por lo menos en el país, no haya habido un escándalo o algo porque se develase que en uno de los vestuarios, alguno de los jugadores de la selección o de algún deporte, de algún equipo de los grandes de acá, sea homosexual. Entonces me resulta como, no sé si por un lado hay proteccionismo, que no me parece que esté mal porque le diste la intimidad. No, pero justamente para mí que debe haber como una mafia que ayuda, que no claro, se sepa nada. Claro. O sea, hay como un acuerdo, tiene que ser así, pero yo me acuerdo, hay escándalos que en su raíz tienen algo que ver con homosexualidad. Por ejemplo, el escándalo en el Villarreal. Ah, con sí. Con Pellegrini, qué sé yo. Bueno, ahí para mí de fondo había una, así algo, lo cubrieron todo con esto y lo otro, pero... Ha habido varios, así como que lo apagaron enseguida, ¿viste? Se corre la bola de algunos jugadores de acá de Argentina. Yo no quiero dar nombres, pero se corre la bola de... Sí, sí, bueno, hasta unos que tienen familia, están casados y tienen hijos. O sea, claro. O sea, eso no desquita nada, porque cuando uno dice, no, ese puede ser. No, ¿cómo va a ser? No, pero es así, justamente. Bueno, una vez hablamos en un programa que hicimos sobre lesbianas y gays, que acá en el Bolsón está lleno de profesionales y qué sé yo, y dueños de negocios exitosos, uh-huh. que son gay y se meten en toda su familia y que se la caretean porque tienen que sostener una imagen, ¿viste? Entonces, en secreto hacen como los negros, being on the down low, ¿viste? Claro. Tienen una vida privada que nadie sabe nada, ¿viste? Pero conozco varios acá, o sea que está en todo el mundo eso, es así, lamentablemente es así. Bueno, en un país como este, que realmente es muy machista y muy homofóbico, a pesar de que ahora fuimos los primeros en pasar la ley del matrimonio igualitario, que para mí es buenísimo eso, ¿no? Estamos en la dirección correcta, pero pero de fondo sigue habiendo, ¿viste?, cosas tremendas, ¿no? Sí, es cierto. A mí me parece que está realmente bueno, que estaría realmente bueno que surja de alguna forma sana, alguien se debele. Imagínate que de repente un deportista muy fuerte a nivel nacional se declara, ¿no? Y se declara públicamente y no hace ningún lío, ¿viste? O como no espera que lo diga un tercero, como que de repente, ¿entendés? Sí, como sí. Si uno esperara, no sé, cualquier jugador de selección salga y diga, no, lo que pasa es que está, ¿entendés? Sí, y sí. Lo digo, ¿y cuál es el problema? ¿Entendés? Como que lo diga serio, sería bueno ver cuál es la reacción de los medios, la opinión del público, la opinión de... Porque es cierto. Es medio como tabú, podría ser. Es tabú. Sí, totalmente. Es tabú, o sea, con mayúscula. Con una T del tamaño del piltriquitrón, más o menos. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un gaucho argentino hablar de este tema? Meditar en ese término, lo que sería. No, bueno, justamente ahí tocaste un tema. Ser paisano y ser gay es una cruz que te digo. Bueno, yo conozco acá un tipo que es gay y es paisano. Y mucha gente, por una vez en la feria casi me arroba piñas por un tipo, porque me hace troll lo que pasa, y tiene 10 veces más cojones que vos, porque el tipo se crió en el monte con los paisanos y lo cagaban a piñas toda su infancia, porque el tipo de entrada manifestaba su lado. Entonces, viste, es grosso ser un paisano gay, el mismo que un negro, viste, un negro deportista gay, es muy difícil, viste. Entonces yo me saco el sombrero que tienen los cojones de comerse todo lo negativo que tiene que comerse. Viste, no, es como, es un tema muy... Y lo termina siendo más fuerte, aparte. Sí, sí, yo, el tipo este lo quiero a un nivel que te puedes imaginar y lo respeto y veo que es un tipo fuerte, viste. Cuando todos ven un tipo afeminado, débil, yo veo un tipo fortachón, viste, con cojones que lo lleva, claro. Le cuelgan por la rodilla, viste, ¿no? Si no, tremendo. Viste, mirá las noticias policiales, cuando se vengan de alguien, sale un monstruo de ese gay, que terminan haciendo matanzas jodidísimas cuando se vengan, viste. Los asesinatos de gays son la mafia china, por favor. Sí, igual, sí, eso no sé. Yo creo que socialmente ya está cada vez más aceptado. En algún momento va a saltar alguien y va a decir así, y yo creo que estamos lo suficientemente maduros para poder absorberlo o empezar a aprender a absorber que... En la política tenemos que arrancar. Claro, que en todos esos lugares. Un senador que venga y diga, mira, che, yo soy gay, ya está, blue. Viste, estaría bueno, es un buen lugar. En Estados Unidos una mujer que lo hizo, que era una comediante llamada Ellen DeGeneres, ella salió con... casi prácticamente arruinó su carrera y salió en la tapa de Time Magazine, en la revista Time, dice I'm gay, viste, qué sé yo, la tipa, ¿no? Y bueno, al principio, por un par de años la pasó bastante mal, después la tipa tuvo su propio show, se hizo muy famosa y qué sé yo, pero la tipa tuvo cojones, viste, o sea, sacrificó su carrera y le fue bien, pero le podría haber ido muy mal. Sí, pero ella como que puso, subió la barra, viste, para que se animaran otros. Y aún muy pocos lo hicieron, ¿viste? Pues es un tema ese. Pero los deportes, más el fútbol, no hay que comparar, digo. Cierto. Che, bueno, ahora vamos a un tema que lo tengo que presentar largo y tendido, porque este es de la... Este, si no lo escuchaste, te va a romper la cabeza. Es la Orquesta Sinfónica de San Francisco, bajo la conducción de Seiji Ozawa, con una banda de blues de Chicago que se llama Sigur Schoell Blues Band. Y esto fue grabado por Deutsche Grammophon, que es el sello más de máxima calidad que hay en el mundo presente de la música clásica, a principios de los 70. Y fue el fracaso más bochornoso. O sea, los de música clásica lo odiaron, y los del rock y blues lo odiaron. Y, no sé, habrán sacado una tirada, no sé, de 20.000 discos, y no se vendieron ni 1.000. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Les dio tanta vergüenza que eliminaron todos los que no se vendieron. Entonces, una copia, de hecho, tenía una copia, la perdí en un incendio cuando vine acá. Pero una copia de este Deutsche Grammophon en vinilo, debe salir una fortuna, no existen. Y me costó un huevo conseguir. Esto es mortal. Y los cagaron, mira, el tipo este Seiji Ozawa para mí se la rejugó, porque hay momentos que hay como disonancia entre la orquesta y cómo. El tipo se la rejugó. Y esto para mí es de vanguardia, lo hablamos que fuera micro. Sí. Es tan bueno, es tan, pero tan, tan bueno, que justamente la gente no estaba listo. No. Y para mí es una cosa artística más copada de todos los tiempos y nadie la conoce. Por esto que pasó, que Deutsche Grammophon, un sello tan prestigioso, alemán, viste, tuvieron que salvar. Entonces tiraron a la basura todos los discos, porque se dio cuenta que se pegó. Hay que prestar la atención mucho al tema, porque a diferencia de otras melodías así mezcladas con blues o con jazz, con música clásica detrás, digamos, con orquesta detrás, siempre acompaña la música. En este caso hay como unas irrupciones muy fuertes, sí, como si estuvieran hablando. Hay como un oleaje que de repente como si estuvieran hablando los dos géneros. Se va hacia lo clásico y la filarmónica sale al frente. Claro. Y se la llevan por, y después se la entregan de vuelta y se la van pasando. Es rara, así. Es realmente... Tenés que escuchar con mucha atención y apreciar todos los cambios y todas las sutilezas. Para mí es una obra maestra de aquellas. Y lamentablemente, porque la típica persona es tan pelotuda, y el sello también, que a pesar de que fue muy pelotudo, es una rareza, es muy difícil de conseguir esto. Pero esto, bueno, digamos de vuelta. Y son tres movimientos, este parece que es el segundo. En total dura como 20 y pico de minutos, pero este es un movimiento que dura, no sé, 7 u 8 minutos. Esto de vuelta, como dije, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, con Seiji Ozawa conduciendo, y The Seagull Shore Blues Band, con Corky Seagull tocando la armónica. Escuchen. Bueno, eso es un claro ejemplo de cómo entender por qué estamos como estamos. Que un temazo así, una cosa tan grosa, haya quedado sepultada por la imbecilidad reinante. ¿Qué te pareció? ¿Eh? No, me quedé pensando, un vinilo de vuelta a ese control, ¿por qué lo quemaron? Sí, sí. Calo. No, pero ¿ves? Esa mentalidad esa, ¿no? hay que salvaguardar el nombre, porque claro, no, era una humillación, porque yo me acuerdo que yo compré las revistas, estaba la revista que yo compraba siempre, que era de alta fidelidad, pero tirada más al rock, y después había otra que tirada más al, vino para jazz y otra para música clásica. Y todos estaban de acuerdo que el disco era una mierda, viste, hacía de 10 puntos le dieron 1, algo así. Y le daban con un caño. Entonces, cuando vieron eso, era tan unánime la crítica, que decidieron, viste, bueno, cortemos los daños, hagamos un control de daños, ¿viste? Y yo por suerte la pude conseguir, lo compré antes que pasar todo eso, ¿viste? Pero no sé, con el tiempo cada vez, bueno, yo como lo perdí y hacía años que no lo escuchaba, cuando finalmente lo conseguí hace un año, hacía, no sé, más de 20 años que no escuchaba eso, y cuando lo escuché de vuelta, ahora mucho más grande, más experiencia, casi lloro de la emoción, digo, wow, esto era más bueno de lo que yo me acordaba todavía, ¿viste? Porque uno, ¿viste? Cuando era joven, digo, me gustaba, después cuando lo escuchaba, digo, bueno, la verdad que no era para tanto, ¿viste? Se ve que estaba en la euforia juvenil, pero esto es impresionante, ¿viste? Y toda la gente que lo es, en alas lo pasé, el problema que tenía también, hubo gente que se contactó y quedaron dado vuelta, ¿viste? Los que tomaron el tiempo de escucharlo bien, porque hay que captar bien todo lo que... Hay que escucharlo, sí. Sí, sí. Pero es, bueno, yo me saco el sombrero a Seiji Ozawa, que para mí que arruinó su carrera también después de esto, porque era como el futuro, sí, sí. Era jovencito, era un director, o sea, el tipo era famoso cuando tenía 28 años, que es muy, típicamente los tipos, los directores de orquesta arrancan a los 40, ¿viste? Y siguen cuando son muy grandes, y este era un precoz mocoso y por eso se atrevió, y fíjate que todos los arreglos están hechos por él, está muy bien hecho, la parte... O sea, la parte de la banda de blues hizo unas cosas, pero él hizo todos los arreglos, ¿viste? Dijo, bueno, ustedes acá hacen esto, todo. Está claro. Más o menos improvisado, pero pautado, ¿viste? Uh-huh. Y hay lugares donde tienen música escrita los clásicos, ¿no? Pero hay una cierta libertad, pero es para mí es palabras mayores. ¿No? Por ahí pensando que el blues es un mercado chico dentro de todo el mundo. ¿El blues es qué? Es un mercado chico, digo, de consumo y de conocimiento así bien... pegote al blues, me parece. Pero la música clásica son mayoría, ¿no? Hay un público guaranguísimo de clásico en todo el mundo, me parece. Estoy equivocado. No sé. No sé la tendencia acá. El blues, ¿no? También vos estás, capaz que te referís muchísimas más vos, claro. Te referís a uno que sea bluesero de cepa, pero hay mucha gente que le gusta el pop, el rock y qué sé yo, y también tiene un poquito de blues. Mm. Y eso hay un montón, y esos contribuyen a que sí, sí. Se venda, siga viendo bastante. Han aumentado. Sí, sí. Eso seguro ha aumentado muchísimo. Bueno, el blues clásico para mí se sigue vendiendo todos los años, se vende muy bien. Un B.B. King, un Robert Johnson, nunca dejan de venderse. O sea, capaz que los nuevos, o capaz por ejemplo los nacionales, pero los clásicos nunca dejan de venderse. Resucitaron los 60 gracias a bandas como los Rolling Stones y Led Zeppelin. Pero el blues se vino abajo en los años 60 cuando emergió el rock. El rock medio que lo sepultó. Pero sí. Después tuvo su segunda vida y ahora quedó estancado en un lugarcito, en un, ¿viste? Uh-huh. Un lugarcito así que es importante, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno. Che, bueno, ¿qué temas nos quedan ahora? Y tenemos temas tabú, seguimos con temas tabú. Podemos seguir con un tema tabú. Tabú, para mí no es tabú, para que sea tabú, bueno, que se arregle. Que es el de cine porno y cine erótico. Bueno. Qué tema. Un tema, ¿no? Pero como no. No sé, tengo tantas cosas para hablar de eso que no sé dónde arrancar, ¿viste? Charlamos bastante de esto, ¿no? Bueno, para empezar yo, el porno en general a mí no me gusta. Me aburre. Y lo que más detesto del porno en los últimos 20 o 30 años es que enseña a los jovencitos cómo tener mal sexo, o sea, todo mal, ¿viste? Y como te dije, me parece bochornoso que en el cine porno se glorifica el orgasmo masculino, que es chato, y el orgasmo femenino nunca se ve. El orgasmo femenino es lo más grande que hay. Entonces, para mí ya de ese punto de entrada el porno se viene abajo, ¿no? Terriblemente. Y yo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los desnudos. Yo colecciono fotos de mujeres desnudas, pero tienen que ser artísticas o fotos de gente así en privado que saca fotos, no la típica modelo zorrita con, ¿viste? Con claro. El labio así mostrándote y las tetas para adelante, nada. Claro. Eso a mí me hago igual que el porno, pero Y acá, bueno, como estamos en un programa psiconauta, debo admitir, esta es la parte, que yo me erotizo con fotos de plantas de marihuana, de floración, ¿viste? Oh, oh. Me parece una cosa tan erótica. Oh, ¿a vos no te pasa lo mismo? La verdad que no me pasa lo mismo, pero ¿sí? Qué envidia. No te pasa. No, no me pasa. Yo sí, yo. Hay plantas que las veo, ¿viste? Oh, y cuando están en floración no. Y todos esos, los pelitos ahí, esperando que el macho las venga a fecundar, me parece algo tan sexual, ¿viste? Como que. Sí, a mí me da vuelta. No, me da vuelta. La verdad es una envidia, porque qué bueno poder tener, digo, la excitación con algo tan natural, tan puro, digo. Sí, sí. Hay que sacarse las caretas de que el porno y demás es tabú y la sexualidad sigue siendo tabú. Ya tarde, gente. Yo, como te dije fuera de reacomódense. Yo siempre tuve la meta en algún momento hacer una película porno artística, ¿viste? Claro. Que sea gráfica, en el sentido de que, bueno, cuando... No es que estén curtiendo todo el tiempo. Los tipos hacen esto, van a ver un partido de fútbol, van a ver a los padres, van al zoológico, y de repente curten. Y cuando curten, mostrar todo, nada más. Claro. O sea, poner el sexo dentro del contexto que tiene la vida real, ¿viste? Uh-huh. Que es una cosa como respirar, como comer, como sí, cagar, ¿viste? Hay una división entre el cine porno y el cine erótico, una división por ahí que es medio de género. En el cine porno, tal vez, si bien toda la industria del cine a nivel mundial se ha banalizado... por ahí en el cine porno lo que sucedió es que el cine erótico se terminó banalizando y se ha vuelto porno y lo que más se vende hacia el porno y no se busque justamente nada más que mostrar el coito, digamos, múltiples coitos. Y no sé si el que compra o el que busca porno busca una historia. Yo creo que por ahí lo bueno, lo que estaría realmente muy bueno es que aquellos que desarrollen cine porno le agreguen al menos un poco de narrativa, un poco de arte, ¿no? Como para, por lo menos, entretener desde otros aspectos. Si uno dice, pero para eso no había porno, que andaba, sí, andaba a ver películas. No, digo, pero es un género para explorar, ¿no? Claro, a mí. Un docente de la universidad me dijo, chicos, uno de los negocios más rentables del cine es el cine porno. Y todo lo que vamos mirando, como diciendo, me está diciendo que, pero es real, o sea, se puede explorar y de forma... Una cosa, todo el sistema económico de internet fue inventado por el porno. Todo cómo comprar cosas por internet. O sea, el porno fue la punta de lanza que llevó a todos los desarrollos de cómo usar la economía en internet. Fue el porno, fue el punta de lanza, fue el primero en vender espacio, en vender fotos, en vender películas, en bajar. Y ellos inventaron el método para que vos pudieras pagar con tarjeta de crédito desde tu casa. O sea, no es que vas a la esquina y todo el mundo te claro. Ve, ah, mirá, Federico se compró esa, mirá, che. ¿Viste? Entonces, la privacidad de tu casa... Vos comprás hasta lo peor de lo peor y nadie se entera de nada. Claro. Y bueno, y el porno y todo, bueno, la arquitectura de los sitios, todo, uh-huh. Todo lo más grosso, pero los pornos fueron primero. O sea que el porno, le debemos eso por lo menos, que ha llevado internet a desarrollarse mucho más rápido en las partes económicas. Sí, es cierto, analizándolo. Sí. El problema, lo más interesante del porno, digamos, lo interesante de este tema en realidad es que siga siendo tabú. Algo que es completamente natural, se haga o no con amor. O sea, gente, estamos hablando de que en una película se están pagando y lo están haciendo como un trabajo. Eso de meterle tabús a las cosas, todo el mundo lo ha consumido alguna vez en la vida, incluso mujeres, que diga que no, no le creo. El que diga que no, no le creo. No, pero si hay gente que le choca. Sí, hay gente que le choca, digo, pero no es que nadie saber. Por curiosidad no lo ha visto. No, sí. Ay, no, es algo. Igual, a mí no me choca, pero me aburre mortalmente. Yo no podría mirar. Igual, yo me acuerdo la primera vez que fui con unos amigos, justamente en un bar de New Orleans, a ver chicas que se ponían en bolas, ¿no? Porque era una novedad porque nunca lo había visto. Entonces entramos al club y yo, que estamos todos de bueno. Yo tenía 20 y pico de años. Vos no sabés qué rápido me aburrí y quería salir de ahí corriendo, porque entraba una chica, hacía su show 5 minutos, pues entraba otra y así, una tras la otra. Bueno, ya cuando llegó la número 7 y todos hacían los mismos movimientos, todas las mismas caritas que te miraban y qué sé yo, era como, wow, ya basta, viste, como que no era aburrido y no era como el porno, no había nada creativo, nada, no me conectaba. Comparto seguida. Completamente eso de que el cine porno de ahora hace que el hombre se vea como el ser superior y la mujer no se le respeta ni en el orgasmo ni en ningún momento tampoco. No es cierto, no está bueno que se dé algo así tampoco y que se consuma algo así tampoco, está bueno, no es sano, digamos, estaría bueno por ahí buscarle. Pero hay gente que capaz que es bueno. Yo pienso que para cierta gente de bajo astral verse porno así, justamente yo no voy a jugar a los demás. Mismo que eso, de a mí le gusta tomar Coca-Cola y a mí no, yo no, hay que tomar agua, le digo, que tome Coca-Cola. Sí, es cierto. Como que está bien, no sé. Luego a mí, que... no, a mí me, digamos, por ahí es una visión yo prefiero, particular. Mirá, yo prefiero que dejen mirar a Tinelli antes que ver porno. Ah, no, pero toda la vida. Pero toda la vida. Pero mientras la mitad más uno les gusta Tinelli, ¿viste? Así como estaba. Así, así para, Deutsche Grammophon va a seguir quemando libros. Bueno, ¿y qué opinas? Y esto de Tinelli que se está, que cada vez se ha erotizado más, que ya le han puesto un poco un límite. Sí, pero justamente, te das cuenta que ahí vende, ¿viste? ¿Viste? Les gusta el sexo barato. Burdo, pelotudo, es lo que vende, ¿eh? Entonces, ¿por qué te voy a llegar al punto de que venda y no socialmente? No esperé no llegar a ese punto. ¿Por qué tengo que llegar a ese punto en el que se tenga que vender? Y porque es la, como dijo Henry Miller, es la sociedad del el mínimo común denominador. Entonces, se hace una proyección de estadística y siempre llegas al nivel de la pelotudez. La pelotudez es la estadística más grande que hay. Claro. Nada puede con la pelotudez. Claro. Yo ayer hice un programa que también explicaba por qué el mundo estaba como estaba, y le digo, mira, mientras los pelotudos sigan siendo mayoría, no puedes esperar otra cosa que la que tenemos. O sea, cuando empecemos a cambiar, que haya menos pelotudos de lo que hay ahora, bueno, pero comentamos que las pelotudes, los pelotudos son mayoría. Tal vez no por mucho, pero lo suficiente, ¿viste? Como claro. Que son mayoría. Entonces, vivimos en un mundo pelotudo, digamos, ¿sí? Donde el porno es la típica cosa, ¿viste? Sí, el porno sí. Como es, o sea. El porno podría ser algo espiritual, casi místico, ¿viste? Y que por ahí lo bueno, me pasaste unas películas. No las vi completas, vi por pedazos, vi una japonesa que me pasaste, creo. Ah, esa, pero esa es muy buena. Qué áspera, qué es aparte. Pero es buena, ¿eh? No solo es buena, sino que esa hay. Es erótica. Sí, es erótica, y los personajes están completamente. El imperio de los sentidos. Sí, la cosa. De Nishima. Sí, muy interesante esa película. Los años 70, yo cuando la vi casi me muero. Es que justamente hasta esa industria se ha terminado de banalizar, señores. No solo en Hollywood bajó la calidad. Sí. No. Pero viste qué buen nivel que tiene esa película. Sí, esa película es muy buena. Una película en serio. Bueno, o sea, aparte tiene arte, tiene. No, y te das cuenta que los actores están curtiendo en serio, claro. y están en eso, o sea, que no están fingiendo, están en eso, viste, como que la trabajaron muy bien. Como que se ve que tuvieron que tener como un noviazgo previo y que la calentura que muestran tiene que ser original, ¿viste? Esa película es única por eso, El Imperio de los Sentidos, ¿no? La recomiendo altamente. Tal vez la mejor película erótica de todos los tiempos. Y justamente, yo quería hacer una como esa, pero ahí el sexo está bastante metido. En una época, ¿viste? Sí. Cuando el tipo se mete adentro con la mina y no salen, la pasan cogiendo todo el tiempo. Y bueno, no, me gusta hacer una película donde sea una historia que te capte el interés. Y que sea como una vida normal, ¿viste? Que el tipo se le curte un mínimo porcentaje de su vida, porque claro. No es que estás curtiendo todo el tiempo. ¿Por qué no? No como sé, la película porno, ¿viste? Que está el tipo ocurre después de la te trata, ¿viste? Habrá a veces hace otras cosas, ¿viste? Entonces mostraron así todas esas cosas y de repente cuando curten, sí, mostrar todo y mostrar de cámaras. Mira, hay una película que se llama El Piano, ¿la viste? No. ¿De Train Campion? No, la vi. Bueno. Hay una escena donde Harvey Keitel se está curtiendo la mina, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno. Y el ojo femenino, qué lindo que es, porque es una directora. Entonces la tipa filma todo a través de un agujero en la pared y lo filma a una distancia y un ángulo que se ve todo bien, pero está bueno, estás ahí metido, ¿viste? Y es tan sutil y tan bueno y hace que sea todo mucho más erótico. Que viste los primeros planos del porno, viste, como un pistón de una máquina, viste. Bueno, esto ahí es un ejemplo. Si alguien vio esa película, acuérdense esa escena. Y que para mí son las mejores puestas de cámara en un acto sexual. Y quien lo hizo, una mujer, porque la mujer tiene un ojo más en ese sentido, más artístico que el hombre. El hombre es muy vulgar. Yo pienso que, bueno, el hombre es responsable de que el porno sea lo que sea. Sí, pero es una industria, ¿eh? Sí. Como toda industria. Como decías antes, estaba bueno esto de que se está guiando mal la parte sexual. Más allá del erotismo y todo. Hay tantas cosas que están mal. Yo decía, bueno, cuando yo era chico, como el porno no existía básicamente, uno que era verde y no sabía nada del sexo, cuando entraba en la cosa, tal vez por casualidad harías algo bien. Pero hoy los pibes de hoy, como arrancan ya con el porno, ya piensan que es, entonces hacen todo así y nunca tienen una chance de tener buen sexo, ¿viste? Porque no tienen la menor idea. Claro. ¿Dónde van a aprender? Lo importante no es la cantidad, sino la calidad en cuanto al sexo. Sí, hay cosas así muy, muy. La vida calculo que te lo voy enseñando. La vida calculo que a uno se lo va a ir enseñando, pero estaría bueno que de paso el porno también lo enseñe. Bueno, ya vamos a un temita musical. Vamos con Dizzy Gillespie. un tipo que supo estar acá en la Argentina, ¿no? Hace poco escuché una grabación de cuando estuvo acá hace mucho tiempo, estuvo con alguien famoso de acá, no me acuerdo. Seguramente era amigo de Piazzolla, ¿no? Pero no me acuerdo si estuvo con Piazzolla. ¿Vos sabés con quién estuvo acá? No. Sí, no sé, el Mono Villegas, ¿no? ¿Qué iba a decir? No sé, sí, pero el no Mono sé. Villegas. Sí, es un, bueno, hablando de Mono Villegas, es un tipo que la Argentina no lo aprecia al nivel que tiene que pensar, ¿no? Es un monstruo. Es que, la época del Mono Villegas tuvo mucha competencia con el tango, con el folclore. La gente estaba muy... Yo recuerdo la última etapa de Hugo Díaz. Se había puesto Yacero Divino, La Fana del Cine. Y se grabó uno de los últimos discos que es así, hace de Caravana, de Ukelin, sí, sí. Y se tocaba todo. Y eso ya, mi mamá, folclórica.com, me acuerdo que miró y decía, ah, yo lo llegué a ver así en Argentinísima, ¿no? Domingo a la mañana, con Julio Marvin en Canal 11. Y me acuerdo que mi viejo lo criticó, este hombre tocaba re bien folclore, mirá. Claro, se fue al jazz. Todo. El jazz no estaba bien y la pelearon mucho los jazzeros en los 70, el folclore y el tango. Bueno, Piazzolla. Bueno, sí, empezamos. Es un tipo que, gracias a los yaceros de Estados Unidos, se hizo famoso. Y no, acá en la Argentina nos mataban. Pero bueno, escuchemos a DC con este tema que se llama Serenity, Serenidad. Thank you. Bueno, vamos a aprovechar para mandar saludos a nuestros amigos de que nos retransmiten en otras radios, a FMG en Córdoba Capital 107.5 y a Radio Curva Sal Si Puedes Córdoba, mi provincia natal. Un abrazo para allá si me están escuchando. ¿Qué parte de Córdoba Capital? No. Córdoba Capital. Ah, sí. Sí. Pero no tenés acento. No, porque fui muy de chico vine a la hermosa Patagonia y viví un año y medio después en Córdoba, pero no, el acento. A mí me fascina lo del acento cordobés. Por ejemplo, mirá, Río Cuarto. Uh-huh. Viví un tiempo en Río Cuarto. Y acá conocí a unos riocuartenses en Bolsón. Y Río Cuarto, ¿o tienen el acento más cordobés de todos o no tienen acento? No tienen acento. Pero lo fingen no tenerlo. Y por ejemplo, en ciertas clases es como que hay una cierta una elite en Río Cuarto que supera la de Palermo, la de Barrio Norte. Uh-huh. Es tremendo. Así, concheto. Sí. Y bueno, famoso Córdoba entero, por eso. Claro, y hablan así normal, pero cuando se enojan o qué sé yo, les sale la cordobeseada. Me meo de la risa cuando de repente veo una mujer que el hijo no sé qué y le salta. Ah, no, me pero ahí, eso. Yo tengo el oído acostumbrado por mi familia, toda mi familia, mis viejos, todos son cordobeses. Pero hay cordobeses que hablan y no se les entiende. He tenido así amigos que me dicen, che, ¿qué dijo tu primo? No le entiendes, porque hablan muy rápido y con mucha tonada. Otra cosa que nos en Estados Unidos, empezamos a hablar inglés como cordobeses, como, how are you? Pero que eso, hablar inglés como cordobés, lo matás. Se matan de risa la gente, no entiende nada. Pero entra como, ¿por qué está hablando así, viste? Es cierto. Pero bueno, vamos a con los mensajes. A ver. ¿Qué tal, Itami? Acá hay tres mensajes de unos oyentes. Bien, Hay una mujer, Celia Krasovsky. Krasovitsky. Celia Krasovitsky, que perdió su teléfono celular y dice si alguien lo encuentra, lo perdió cerca del arroyo. ¿De qué arroyo? Y no sabemos eso. Hay muchos arroyos. Del lado hacia el paralelo de la subida de donde estoy yo, que es de los Tres Cipreses. Por ahí, bueno. Buenísimo que más o menos ubicamos a la gente. Si lo encuentra ahí, da un teléfono fijo, lo pasamos al aire porque es lo que nos pide, por favor. Sería 4720123. Bien. Y bueno, ahora. 44720. Sí, 4720123. Después, por otro lado, Guillermo Castro dice: acá estamos escuchándote. Y Nita Navarro también mandó un mensaje que dice que estaremos atentos al programa y a esa hora podemos conectarnos. Un abrazo. Esos son los mensajes. Bien. Bueno, ¿qué nos queda acá? Bueno, entremos en el debate que vamos a tener con los muchachos THC, pero como no están, queríamos preguntar qué opinión les merece la supuesta competencia, entre comillas, de la revista Haze y la revista Soft Secrets, que bueno, acá traje un par de ejemplares. Y bueno, yo las compro todas, o sea, yo tengo miedo de perderme algo, viste. Si le estás explorando, compro por ahora, o sea, compro las dos. Y como estamos hablando fuera de micrófono, el formato de Haze es llamativo, es atractivo y tiene otro enfoque, es diferente al THC, pero sí, es cierto. Yo no lo elijo en ningún lado, yo las consumo las dos. Es que creo que pasa por ahí, en realidad. En este tema, aparte, no vamos a hablar de cuál es mejor y peor, porque en este tema, mientras más medios haya, claro, más se puede informar uno. Sí. Además, la THC es la revista más vendida en Argentina, o sea que no tiene miedo a la competencia. ¿Viste? No, para nada. Es la número uno, o sea que da lugar para que haya una número, qué sé yo, 47, lo que sea, no sé dónde está Haze en la comparación, claro, pero no importa, es como que... Sí, igual es cierto, la Haze tiene un formato muy interesante y también tiene muy buenas columnas. O sea, sí. Además, como esquivan ciertos lugares donde va la THC, claro, a propósito, y parece barro. Claro. Menos política, no se mete tanto y se meten en cosas más que tienen que con las plantas y tiene un enfoque que es diferente al THC y... Bienvenido sea, enhorabuena, ¿viste? Para mí es como un gran apoyo. Por eso me hubiera gustado saber qué hubiera dicho Basalo. Claro. Ya lo agarraremos la próxima para eso. Pero sí, a mí me gusta mucho la revista Haze, también la THC. ¿Y la Soft Secret? Ah, la Soft Secret, bueno, la Soft Secret es como un periódico. Un diario, claro. Es un diario, está hecho como un diario, tipo formato Clarín, ¿no? Claro. Y es chilena. Pero se vende acá en Argentina, tiene la bandera chilena y la bandera argentina en la tapa. Y es gratis. La conseguís en los grow shops. Esta me la dieron en el grow shop de Olivos, que me hice amigo de ellos allá. Compré un par de cosillas. lo que se llama parafernalia. Interesante. Quise comprar un vaporizador, pero cuando me dijeron el precio, me desmayé. Sí, más, sí. Más de 4 lucas. Increíble, ¿no? Es como que... Ya, no, ¿qué estamos hablando acá? Esto es para estrella de rock, ¿viste? No me jodas. Yo lo miraba y digo, pues zapato me compro un plasma, ¿viste? Sí, claro. Una heladera. Y esto es una cosa chiquita así, para fumar. Paso, dejate de joder, flaco, ¿viste? Como que... Encontrate tu límite, Luis. No, eso... Yo como gran escándalo estaba dispuesto a pagar 500 o 600, ¿viste? Como era... Y ya me había venido escandalizado con esa cifra, ¿viste? Pero cuando vi 4.000 y pico, digo, no... Me cago de culo, ¿viste? Pero bueno, fue interesante. Bueno, y ahí nos regalaron esta copia. Que bueno, que justamente el que la tapa dice: ¿Y si el cannabis curara el cáncer? Que fue el tema que tocamos la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Sí, también es interesante la revista. Aparte, está bueno saber que existe en otro país también todo esto de las publicaciones, ¿no? Con respecto al cannabis, otro país que es ilegal. Sí, y este también tiene un enfoque interesante. Por ejemplo, tiene. Dice, las 12 plantas llenas de potencia. Entonces te ponen la foto y un párrafo de cada, qué sé yo, te pone la Crystal Meth, la Northern Light Apollo G13, la Crystal Palace, la Kaya 47 y así. Después dice, 12 plantas de alta producción y te pone todos los ejemplos. 12 plantas de uso medicinal, ¿viste? Te las ponen. 12 de buen sabor, no sé. 12 sabores exquisitos, ¿ves? Acá está. Uno se llama Melon Gum, otra Papas Candy, Carameliche, Cream Caramel, todas tienen cosas de caramel. Syrup, Caramelo de Delicious, Osiris, Malakoff. Y tremendas fotos que tienen, ¿no? Foto, me decías de esta que con colores impresionantes. Sí, es la Frisian Dew. Es una planta que hay que tener para embellecer el jardín. Decorar el jardín, sí. Bellísimo. Porque tiene un violeta azulado de... que es una tonalidad que no he visto que... No sé si me van a ganar esa es súper erótica, ¿viste? Claro. Ah. No, una belleza, claro. Sí. Volvemos a lo anterior. Sí. Pero bueno, esta Soft Secrets es más así... Tiene una onda más comercial, tiene muchos avisos y empuja muchos productos también. Pero la parte esa de las plantas está interesante y los 3 o 4 artículos que tienen son siempre grosos. Tienen este acá el del cáncer, después tenían otro de no sé, pero son muy puntuales, son muy buenos los artículos que tienen. O sea que también tienen lo suyo, o sea, yo no puedo elegir. Todas uh-huh. Todas tienen algo que te dice, ah, qué es bueno que está ahí. Es te das cuenta cuando un medio es digamos brinda información y la información está buena, digamos, no importa de quién la vende y quién no la vende, en qué formato y qué no formato. Si uno puede absorber la información, mientras más información, ojalá fuera así con todo, no solo con el tema de la cannabis. Lo que pasa es que la cannabis por ahí van todos por la misma punta, o todos por el mismo objetivo. Claro, yo la veo como esto, viste, que de repente, no sé, 80 años atrás salió la primera revista de modas y después salió en Bahía, hoy hay cualquier cantidad de revista de modas. Claro. Y que eso está bien, ¿viste? Así tiene que ser. Que para mí, las tres están buenas. Están buenas y yo por ahora las voy a consumir, las tres. Me gusta así, yo soy de consumir altos niveles de medios gráficos, me gusta la palabra y la imagen así con tinta. Parece muy bien. Uno se cansa de tanto internet, viste, que me gusta a veces tener algo que lo pueda tocar. Sí, luego algo tangible, es la misma idea de la del libro y leerlo en una computadora, es el mismo concepto. Sí. El tenerlo en la mano es diferente. Y la información, tener la información para poder buscarla cuando uno quiere. Che, bueno, mira, hay cosas, viste, que te llegan siempre por internet y la mayoría son boludas, ¿no? Pero hoy me llegó algo que tengo que compartir, pues está buenísimo. Es cortito. Dale. Escucha esto. En junio de 2008, cuando el gobierno de Bush estudiaba lanzar un proyecto de ayuda a la economía, Mark Faber escribía en su boletín mensual un comentario con mucho humor. Decía esto: el gobierno federal está estudiando conceder a cada uno de nosotros una suma de $600. Si gastamos ese dinero en Walmart, ese dinero va para China. Si gastamos el dinero en gasolina, va para los árabes. Si compramos una computadora, el dinero va para la India. Si compramos frutas, irá para México, Honduras o Guatemala. Si compramos un buen coche, el dinero irá para Alemania o Japón. Si compramos tonterías, se va para Taiwán. Y ningún centavo de ese dinero ayudará a la economía estadounidense. La única forma de mantener ese dinero en Estados Unidos es gastándolo con putas o cerveza. considerando que son los únicos bienes todavía producidos aquí. Yo estoy haciendo mi parte. Y bueno, un español economista le responde lo siguiente. Estimado Mark, realmente la situación de los norteamericanos es cada vez peor. Y lamento informarle que la Budweiser fue recientemente comprada por la empresa brasilera Ambev. Por lo tanto, le quedan solamente las putas. Ahora, si ellas, las putas, decidieran mandar su dinero a sus hijos, le advierto que esos dólares vendrían casi en su totalidad hacia el Congreso de los Diputados de Madrid, donde existe la mayor concentración de hijos de puta del mundo. Muy bueno. No digo que no está bueno. Muy bueno, muy bueno. Bien. Un poquito de humor en esta noche lluviosa. Seguimos con la música. ¿Qué viene ahora? Ah, esta, uno que... Yo esta mina no la tenía para nada, pero me la pasó Belén. El otro día estuvimos ahí escuchando juntos y elegimos este tema que se llama Resaca. Y la mina se llama Sofía Viola. No sé, ¿vos la tenés, Gustavo? Escuchá, interesante, ¿eh? Escuchemos, Sofía Viola. Amanecida con la risaca de ayer, embriagada por el whisky, el ron y el ferné. Las ojeras por el piso, la cabeza cual ladrillo, el aspecto fiero y rancio. Pareciera un pelagato y la pilcha humedecida con sudor que se escapa por los poros, mezcla de faso y alcohol. Los ojitos colorados, los cabellos desarmados y la voz ronca arenosa o el rugido de león. Pero no puedo negar lo bien que pasé la noche chamullando a los fantoches y exigiéndole al pulpero que me hable de Perón y pidiendo una más y otra más y otra más, ya sintiendo como un frío que me tumba despacito, que me deja en la catrera o me deja en el piso. ¿Qué tú la viola, eh? Está bueno, me gusta mucho como lo que hace con la voz, cómo juega sí, con sí, la voz. Sí, me gustó la, ese tema me cerraba muy bien, o sea, es pícaro así, está bueno, tiene lo suyo. Uh-huh. Algo diferente, ¿viste? Y me parece que no es tan conocida, o sea, me parece que Belén la conoce personalmente. Uh-huh. Y después se me pasó el disco de ella y bueno. Está bueno. Yo siempre me gusta siempre dar aire a músicos que nadie conoce, ¿viste? Bueno, capaz que más conocida lo que pienso. Claro, yo la verdad no la conocí hasta ahora, no, y está buenísimo. Que sí, está buenísimo. Sí. Pasaremos más cosas de ellas en el futuro. Bueno, ¿qué tema? Ah, el psiconauta. El psiconauta del día. Alan Moore. Alan Moore. Sí. Che, Mecha, si estás escuchando, mandanos algún comentario. Vos que sos fana de Alan Moore. Y de paso te mandamos un beso acá, te extrañamos ya. Uh-huh. Es cierto. Y Carlitos se estará escuchando, ¿eh? Yo calculo que sí, Carlos debe estar escuchando. Te extrañamos también, Charlie. ¿Cuándo volvés, Charlie? Volvés, Charlie. Obvio, Gustavo. Poco a poco el equipo se fue desintegrando. Sí, ahora igual de a poco las piezas van a empezar a aparecer de nuevo. Ahí apareció uno. En un momento tenemos 10, 11, ¿te acordás? Sí, una cosa. Cuando estaba Valentín, Nacho, claro. Todo. Y hasta una noche vino una amiga de Mecha, está Agostina. Sí. Estamos con Luis también, ¿no? Y ahora estamos escaseando, ¿viste? No importa. Ah, no. Bien. Bueno, Alan Moore. A ver, yo la verdad que no lo conocía para nada. Y bueno, desde que ustedes me insistieron con él hace como 3 o 4 semanas, bueno, bajé algunas de sus cómics y vi la película esta Watchmen, que que a él no le gustó y, uh-huh. y la boicoteó. De hecho, peleó para que no pusieran su nombre en la película. Pero se nota la influencia tremenda de él, o sea, está ahí latente. Y yo, como no leí el cómics, no tengo con compararlo, pero la película me pareció excelente. Y eso que yo no consumo ese tipo de películas. Las tipas, uh-huh. películas así, tipo cosas super épicas. El cómic tampoco, no. El no. cómic es el único cómic en el mundo premiado con el premio Hugo. Claro. El premio que le han dado a Philip Dick. Sí. ¿Entendés? Se le han dado sí. un cómic. El cómic es un cómic de 12 episodios que. 12 tiras, digamos, 12 números, que después se terminó haciendo un compilado de bolsillo, digamos, y se editó así. ¿Pero este contenía elementos de los 12 episodios o elegía uno, digamos, unos 5 o 6? ¿Cómo era la cosa de la película? La película no, hace un cierre de prácticamente todo el contenido de todos los... ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí, hay sí, un poquito sí, de sí. cada número. Hay un poco, claro, hay un poco, obviamente se deja de lado por ahí un poco la previa, que con estos héroes más de los 50, sí. ¿no? Recordemos... The Watchmen, el que no lo vio, bueno, puede ver, pero es una película ambientada en Estados Unidos, en un Estados Unidos con una realidad paralela, ¿no? Sí, durante la guerra de Vietnam. Que Nixon fue elegido 5 veces. Claro, Nixon fue elegido 5 veces. Una pesadilla. Son 20 años de Nixon. Oh, claro. Y después venía Reagan, después de 5 años de Nixon venía Reagan. Y bueno, el concepto de algo que se destaca a Moore, ya lo ha creado otros personajes extremadamente controvertidos como... B de Vendetta, por ejemplo, ¿no? Un terrorista revolucionario. Mira, la dirigida por los Wachowski, directores de Matrix. La verdad que este tipo trajo a la historieta un poquito de realidad, ¿no? A los superhéroes un poquito de realidad. Donde ya no se ponía los calzones rojos por encima y salía a salvar el mundo, ¿no? Los superhéroes son personas oscuras, personas sí, con... tienen conflictos internos, entre traumas, ellas, sí, o sea, sí, hay sí. personajes que están metidos, los superhéroes, en el asesinato de Kennedy, claro. en el rendimiento de la guerra de Vietnam. Uno de los grandes superhéroes es el tipo que mató a Kennedy, que va, ¿verdad? Eso claro, te rompe la cabeza. Es grosso, tiene una intro espectacular con un tema de Bob Dylan. Sí. Times sí. are Changing. Y después tiene otro tema de Bob Dylan también. Sí, tiene otro después, sí. Sí, música muy buena también. Tiene personajes muy buenos y bueno, Alan Moore ha creado varios personajes así. Bueno, una de las cosas que dice este Doctor Manhattan, que es un tipo que se creó por un accidente nuclear. Un accidente cuántico. Sí, cuántico. Una cosa extremadamente rara. Él termina siendo un ser cuántico, digamos. Sí, sí. Que, bueno, está muy bien lograda, aparte de ciencia ficción, viste que hay que crear un mundo y poner todos los elementos para que vos inteligentemente puedas ver que cada tuerca va con cada tornillo, viste, no uh-huh. cualquier pelotudez. Yo veo que mucha ciencia ficción moderna se viene abajo porque crean un mundo y lo hacen desprolijamente y cuando te puedes analizar, el mundo ese no conjuga dentro de sí mismo. Es una realidad alternativa que es... No, pero está muy bien hecho, o sea, todo tiene sentido y tiene las cosas que decía este Doctor Manhattan, que algunas son increíblemente locas, son creíbles, ¿viste? Como que tiene sentido, todo tiene sentido y sentido científico, ¿no? No, sí, tiene una profundidad el personaje de, que sí, es lo explica que lo guión, lo lindo de la historieta. Sí, sí. La cosa esa del tiempo, como el tipo puede... Claro, el tipo puede percibirlo todo. Sí, sí. Puede ver el futuro, puede ver el pasado, puede estar acá, puede estar en miles de lugares al mismo tiempo, puede teletransportarse, no se puede morir, se puede desintegrar, se puede volver a más. O sea, es un dios, en el concepto de dios, con la única diferencia de que no es omnipresente. En el sentido de que él puede decir estar en ciertos puntos, pero no en todos lados, digamos. Pero se puede duplicar cuantas veces quiera, digamos, multiplicar cuantas veces quiera. Pero es un ser que tiene oscuridad en el desarrollo de la psiquis. Y casi todos los personajes de Alan Moore son así. Son personajes son muy humanos. Oscuros por dentro, son muy humanos. Todos los humanos tenemos oscuridad. Más no allá hay de nadie que no tenga, claro. nadie. Ni Jesús, ni Buda, todos tienen y oscuridad. Y él se define como un anarquista, entonces, ¿cómo no va un anarquista, no? Como él, a expresar esta idea del sueño americano, ¿no? Del claro. qué sucedió con el sueño americano. Se hizo realidad, le dice el comedian. Vean la peli, que la peli estaba, digo, viéndola como un tercer punto, ¿no? Me refiero, yo no soy el creador de una película, me imagino que cuando creo una película y me pregunto si no me gustó, o están haciendo una película de algo mío, es diferente a que lo diga un tercero. Yo creo que la película está buena y la historieta está buena y la película pudo expresar muy bien el cómic. A mí me gustó mucho, me sorprendió que me gustó. Porque está muy bien, pero... muy bien editada, técnicamente es excelente, está bien actuada. Y después, bueno, vi esa película que... No sé si la pasaron ustedes. Ah, no, de YouTube. Esa donde Alan Moore habla bastante a la cámara. Que claro. Está buenísima, donde el tipo te va contando... cómo se inició en el negocio, entre comillas, y cómo fue rumbeando de aquí para allá. Claro, él trabajó para DC Comics durante muchísimos años. DC Comics es la misma que crea Batman, Superman, Aquaman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla. Los más gringos, por lo general, o los más así nacionalistas son de DC. más que de Marvel. Yo no sé por qué se me chisporroteó, pero tengo que... ¿Viste que hoy hubo otro tiroteo en Estados Unidos? Es increíble, ya van tres. Hasta el presidente tuvo que decir algo. Dijo, me parece que hay algo mal cuando hay tantos tiroteos. Uy, ayer vi un documental que me mostró Nacho de un economista norteamericano, un economista que fue detective durante muchos años, participó en la policía, no, la verdad no recuerdo el nombre, que está prediciendo todas las, prediciendo las catástrofes económicas y este tipo de acciones sociales. Hace 25 años no le pifió ninguna y dice que este mundo literalmente en el que vivimos, ellos que hacen esto, no tienen ningún problema económico. Que dicen que es una cuestión de ira por solamente la ira, ¿no? Y el tipo lo explica de un aspecto de que la sociedad está tan corrupta que produce que sí, pero más que nada, no, para mí hay una palabra que define más todo lo que está pasando en Estados Unidos, que es la alienación. Todo el mundo vive alienado. Consolation for the old wound now forgotten. Un minutito falta para las 9 de la noche. Entramos en la última hora de la isla. Hoy con lluvia. Por momentos estamos románticos, por momentos estamos blueseros, por momentos rock and rolleros. Recién oíamos a Rod Stewart haciendo sus primeras armas cuando blueseaba. Hay cosas fantásticas de Rod Stewart. Tenemos que dedicarle un bloque a este personaje, ¿no? Que se lo conoce muchísimo, obviamente cantando, pasó por los Faces. Una carrera solista notable, él se cortó solo. Muchas veces han dicho Rod Stewart que hubiese sido fantástico oírlo a Rod Stewart como el cantante de los Rolling Stones. Porque de hecho él fue músico de Faces, y de ahí salieron Nicky Hopkins, que estuvo como pianista de los Stones durante muchísimos años. De ahí el mismísimo Rod Stewart pasó a reemplazar a Mick Taylor, cuando Taylor abandonó los Stones después de Rock and Roll, ¿cómo se llama este disco? It's Only Rock and Roll, ¿no? Y ahí en Black and Blue, en el 74, ese discazo de los Stones, empezó una nueva etapa, y hasta la fecha Ron Wood sigue siendo guitarrista de los Stones, que después de 10 años, me enteré en una nota, el tipo estuvo a sueldo, siempre de los Stones, y después pasó a ser el Rolling Stone. Bueno, los Stones tienen un manejo muy especial, esa sociedad demonio que tienen Keith Richards y Mick Jagger, son los dos, Tuco y Tico, ahí el diablo y el demonio juntos, pero siempre han hecho ese filtro. Cuando vemos los videos hoy de los Rolling Stones, Darryl Jones, tremendo bajista, no aparece, muy de vez en cuando, y en las publicidades y notas y demás, Darryl Jones todavía no es un Rolling Stones. Algunos dirán, ¿y por qué es negro? No, porque los tipos tienen ese código y dijeron, ya está, no, se fue Bill Wyman. Pero bueno, volviendo entonces a Rod Stewart, alguna vez dicen algunos, debió ser él, el Mick Jagger, es

clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todo. Comienza el 5 de marzo. Agua Todo. Fin espacio publicitario. Felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Siete minutos ya pasaron de las 9 de la noche. Quería hablarles de Gary Primich, músico de armónica tejano. Falleció el 23 de septiembre del 2007, a los 49 años. Este ariano del 20 de abril dejó varios discos en su haber. Tengo un amigo que está viviendo en Bélgica, Alessandro Rossi, músico de armónica, que estuvo en algún momento viviendo en Texas y ligó onda con él. Me dijo, es un ser excepcional, chiquitito. Cantaba de la hostia y tocaba la armónica con una pulcritud, una exactitud, un feeling. Es a veces el tema de la armónica una cosa media matemática en algunos músicos, digo, lo hacen con efectividad, pero no todo el tiempo logran transmitir con la efectividad el feeling. Y creo que Gary Primich, en todas las composiciones que le he oído, en sus varios discos, siempre logra esa performance, ¿no?, de tocar y transmitir. Puede hacer cosas muy cercanas al jazz, blues. Grabó discos donde el blues sonaba así muy muy potente, de golpe se mete a darle una pincelada de cosa media New Orleans y siempre con muchísima efectividad. Vamos a escuchar un par de temas de Gary Primich de una producción Mr. Freeze del año 95. Need somebody who won't stop trying. You might need someone you can love. Look no further, 'cause I'm the one. I know you've been holding back. Can't let go just like that. I know just what you need. You want a man like me. I'll bring your breakfast to your bed. Kiss your cheek and prop up your leg. I'm gonna treat you like a queen. There ain't no other love like me. I know you've been holding back. Can't let go just like that. I know just what you need. Baby, don't you want a man like me? the shade. Do anything you ask of me. If you're looking for a real good man, look no further, 'cause here I am. Holding back, can't let go just like that. I know just what you need. Baby, don't you want a man like me? Wah, wah, wah, wah. Now go for a fool. Ahí pasaba Gary Primitz, armoniquista tejano, decíamos antes. Y ahora, ¿qué tenemos ahí? Ya estamos a 20 minutos pasaron de las 9 de la noche. Sigue el frío, ya está, se cerró la noche sobre Bolsón. Sigue lloviznando, tranquilísimo. Y seguimos aquí escuchando un poco de blues y algo de... Ahora un poco de blues tejano. Sí, dame algo de Albert Collins. Vamos a escuchar algo de Albert Collins. Thank you. realize to get my pistol out of pawn. When I got back home, my woman had done gone. Yes, I'm gonna murder my baby. Woo, and she don't stop, she's been lying. Hurting all this morning. Well, I'd rather go to the penitentiary than to be worried out of my mind. It was about 4 o'clock. The little moonshine joint in the rear had just begun to rock. I eased upside so I could get a better view. I seen my woman. She was doing the monkey tour. I said, yes, I'm gonna murder my baby. Woo, if she don't stop. 32 minutos para las 10 de la noche. Seguimos aquí por Goga FM 103.5 y por internet en www.gogabolson.com. Nos metimos en el mundo de la guitarra. Escuchábamos al señor Albert Collins primero y recién al legendario tejano Johnny Winter. Quería hablarles de otro guitarrista que vamos a compartir ahora un par de temas que me gusta muchísimo. es el señor Coco Montoya, un californiano de Santa Mónica. Él en realidad comenzó su carrera a mediados de los 70 como baterista de Albert Collins en Texas. Estuvo creo que 4 o 5 años tocando con él, grabó algo y fascinado por el líder del, al que estaba acompañando, Albert Collins, le pidió que le enseñara a tocar la guitarra. Collins obviamente con toda su amabilidad le enseñó. El tema es que no le quedaba cómodo tocar la guitarra en forma estándar, o sea, como diestro, como derecho. Él toca como zurdo y como algunos guitarristas también en la historia de la guitarra, no cambia las cuerdas, no da vuelta a las cuerdas, la deja así, agarra una guitarra de un derecho, la pasa para el otro lado y toca. Jimi Hendrix tocaba así, Albert King tocaba así. Bueno, logró un estilo contundente. Tuvo 5 años con Albert Collins y ya por los 80 estaba tocando en Los Ángeles y lo vio el inglés, el mismísimo formador de tantas cosas, John Mayall. Lo invitó a formar parte de sus remozados Blues Breakers que estaba tratando de reflotar y 10 años estuvo girando con John Mayall y grabando. Aquí yo lo vi en Argentina, creo que en el 85, cuando estuvo el Rock in Rio, que vino Nina Hagen, bandas Blitz, no sé, un poco de todo ahí, Sumo, Soda Stereo, bueno, metió el rock and pop. Exacto, ese ciclo de conciertos en Vélez. Bueno, ahí vino John Mayall por primera vez a la Argentina con los Blues Breakers y estaba Coco Montoya a la guitarra. Vamos a escuchar un par de cosas de él y después les cuento un poquito más. Oh, yeah, you know what it means to be alone. feel. My wells run dry, you emptied my tomb. I've seen your games through such different eyes. Every story, yours, mine, the whole Ahí está el magnífico Coco Montoya, de su producción del 2007, Dirty Deal, haciendo tres temones. Ay, alucinante lo que canta también este hombre, impecable. Desde los primeros discos hasta las últimas producciones siempre, para mí ha mejorado la voz, pero no envejece la voz. Eso está buenísimo, porque mantiene muchísima identidad con sus blues. Vamos ahora, en estos últimos 18 minutos de programa que nos quedan, al maestro, al rey, el señor B.B. King. Let's go. Thank you. too soon, babe. Ahí estamos, 5 minutos, 4 minutos ahora del final de este décimo programa de la Isla de Robinson. Estoy aquí con mi querido psiconauta Luis Itami. ¿Cómo estás? Muy bien, che. Qué grande. Estaba pensando ahí mientras te instalaba ya para alargar tu programa en minutos. Vos que viviste en Estados Unidos, no sé cuántos años. 30 años. Buah, sería para hacer un programa. ¿Y has visto festivales de rock and roll, de blues, artistas, bandas? Sí, bastante. Hubo una época, ya por los 70, donde me gastaba toda la guita en libros, discos y recitales. O sea, claro, yo no compraba muebles, ropa, nada. Vivía así como un monje y me gastaba todo el salario en esas cosas. Desde que, y a veces, qué sé, por ejemplo, me trataba de comprar primera fila, ¿viste? Tenía que ir primero y sacar el sorteo, ¿viste? Pero tuve una no sé, conté una vez que tengo la maldición de la primera fila, cada vez que conseguía primera fila algo pasaba. Una vez era Emerson, Lake and Palmer, camino a Chicago, descarrila el tren, no. y cancelan y otra vez con Miles Davis voy, y Miles, un cartel que dice el señor Miles está enfermo, y bueno, el telonero era Herbie Hancock, por lo menos lo veía él, pero así, sí, nos lleva muchos recitales. ¿Y algún concierto? Tengo un blusero, que por ahí hay mucho público de blues que escucha y nos gusta opinar acerca de eso, que vos digas. Bueno, mira, yo lo fui a ver a B.B. King cuando era telonero para un grupo de cuatro, que no me acuerdo, viste, los cantantes, estaba de moda en los 60, los cuatro negros cantando juntos, como The Temptations, The Four Tops, bueno. Este era un grupo que salió, que era muy popular hacia fin de los 70, y ellos eran los principales. Y estaba B.B. King de telonero, y era un lugar de entrarían como 500 personas, y tenía el escenario que era redondo, y se movía constantemente despacito, así que todos tenían. No había ningún lugar que estuvieras a más de 10 o 11 filas y se movía tan lentamente que apenas. Y bueno, y B.B. King verlo ahí, cuando todavía estaba bastante joven, viste, qué sé yo. Sí, y, sí, sí, ahí estaba perfecto. era tremendo, este fue tremendo, y encima de telonero. O sea, cuando Vivi empieza a tocar, todavía un tercio estaba vacío, ¿viste? Uh-huh. Pues la gente, los jóvenes venían a ver otro, no. Claro. El pop, ¿viste? No había cultura de B.B. King. Claro. Solamente para cierta gente. B.B. King, me enteré de Papo, por Papo. Intimó con él, entonces yo le sacaba información de charlas que tenían ellos. Mucho tiempo, bueno, quiso muchísimo, ¿eh? Llegaron ahí una onda. Pero era un amoroso B.B. King, de una persona lo querías matar a besos, un tipo que tenía una onda tan linda, estaba siempre colocado en un lugar muy lindo y siempre con una sonrisa. Y mirá, entregado, ¿no? En un documental que vi hace unos años, hablaban de que B.B. King era uno de los músicos, de los artistas, sí, por lo menos entre el género blues, pero que le encantaba agradar. Y que, bueno, y yo lo comprobé, yo cuando vino a la Argentina, soñaba, digo, Dios quiera que pueda ver a este hombre, saludarlo, ¿no? Y qué sé yo, sacarme una foto. Y lo hizo ahí en Obras, en 93. Pero, en 92, miento. Pero después, lo hizo siempre cuando vino al Rex, con Papo lo troneamos 9 veces, con el Obras y los varios conciertos en el Rex. Hasta el 98, que es la última vez que vino, ahora vino creo que en el 2010. Y después un documental veo que siempre hay una fila de gente, él va, se baña, come, baja a su camarín y siempre hay un tipo de 6-5, dicen la policía inglesa, que lo cuide, un canoso grandote, súper amable, y va haciendo entrar y te da 2 minutos para que lo vea, o sea, de iluminador, plomo, estaba por ahí, el tipo hace eso, y en un documental veo que estaba en el tráiler de él, súper top, ¿no? Y una fila de gente, y hablaban de esto, que le gustaba agradar, y él siempre le gusta que pase gente y lo salude y le regale cosas y lo felicite. Le encanta, le encanta. Y viste que hizo esa audición donde, bueno, que creo que lo hacen otros artistas también, la televisión americana, que vos pedís los temas y está ahí la orquesta y dice, bueno, toquen esto, toquen esto. Sí. Y yo la vi una vuelta, y el tipo le pedía en Caldonia y sí, vaya, arrancó, sí. Le encantaba que la gente lo felicitara. ¿Conocés la anécdota de la primera vez que se junta con los Rolling y otros más? Y entonces se pone y dice, bueno, che, Vivi, vamos a hacer un blues en la. Y el tipo le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la, viste? No sabía nada. Dice, no, usted empieza a tocar, yo lo sigo, viste. Porque dicen que no sabía, me dijeron que no sabía nada de la cosa mental, o sea, el acorde este. El tipo siempre tocaba inspirado y qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo aprendí a tocar la guitarra de oído, pero con el tiempo fui aprendiendo qué era lo que tocaba, viste, sin haber estudiado nunca música. Pero este dicen que no sabe nada de música así estructurada, que era todo así, feeling, y seguir. ¿Vos escuchaste lo mismo o más o menos? No, pero lo creo, porque estaba pensando en otras cosas que le pasan a los negros, como si puede ser que ese hombre haga eso y no sepa todo esto otro. Sí. Y por eso que pasa, de ahí la inocencia de su música, ¿no? Sí. Sí, como que, y la frescura, viste, como que no. Son así, son, yo a veces lo he comparado con los músicos nativos acá, los claro, sí, bien sí. Original del norte, por ejemplo. Sí, que sí. Vos vas, son los reventados bárbaros. Tiene una cultura de la hostia en Salta, Tucumán, poesía, pintura, saben de jazz. He tocado con músicos ahí que me dijeron, vas a tocar con este y con este. Cuando lo veran dos collitas, dijo, me persigno. Esta gente podrá tocar blues. El tipo tiene un proyecto de homenaje a Pat Metheny. Se tocaban todos los hermanos. ¿Cómo no me puedo acordar el nombre? Bueno, eran dos sin colla, lo digo de corazón, ¿no? Sí. Y cuando empezaron a tocar guitarra sintetizada, cosas, bueno, y el bajista, el violero y el bajista. Bueno, los negros los comparo mucho con eso, tiene esa cosa. Albert King no sabía leer ni escribir, y entonces un amigo llevó al micro que quedó abandonado de las giras de él, porque fueron dos enfermos amigos, hasta la tumba de él. Van todos los años en los festivales de Blue Chicago y estos se van, ¿no? Fueron a ver hacia este, a quién más, fueron a un templo, un tipo que abre el orador. Bueno, y alguien los ve y somos argentinos, con la remera de Albert King, fan. Sí. Y acá hay la tumba del maestro. Ah, si usted le gusta Albert King, sí, sí. Mire, si se van hasta allá, hasta la 49, no sé qué. Ahí está, hay un micro abandonado que era de este hombre. Van, se suben al micro abandonado y encontrajeron fotos originales. Yo me hice un cuadro con una de las fotos originales que él llevaba. Y me cuenta este que se sabe hasta las cosas, los pedos que se tiraba al ver, que me dice, ¿sabes que él andaba siempre? Había una cartilla que me traje de la cadena de restaurante donde iba a comer. Siempre iba a esa cadena porque salía la foto del menú. Ahí podía ser, claro, ¿sabes? Esa, ¿para cómo se llama? Yo la conozco. Es tan común. Ah, no me va a salir. Pero sí, es clásico porque tienen la foto. Y me dice, porque la foto es toda así lujosa, 3D, que sé, cuando entra en la realidad es una basofia, ¿viste? Es como una foto de una modelo top y después trae una tipa, una vieja bruja, ¿viste? Así es la cosa, ¿no? Claro. La realidad. Che, nos pasamos 2 minutos ya de las 10 de la noche. Muy bien, estamos. Ahí cerramos así. Sí, ahora se vienen Psiconautas. Hasta la próxima. El lunes próximo estamos otra vez a las 7 de la tarde y hasta que llega Psiconauta ahora a las 10. Un abrazo a todos, muy buenas noches. good Monday morning when my baby walked away. Early one Monday morning when my baby walked away. I looked out the window, I saw her walking on down the street. I know you heard me calling, calling. She looked back and waved her hand. I know you heard me calling, calling. She looked back and waved her hand. She said, Johnny, I'm gone, I'm gone, and I won't be back no more. Tell her mother, mother, Lord knows he's one no good man. Lord, I heard her tell her mother, mother, Lord Johnny Lee's one no good man. How you said things like that about me? Baby, good as I've been to you. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Lo más básico. Mira, te cuento, yo lo vi a un nivel muy así, muy de piel, cuando fui a Estados Unidos en el 2003-2004, y estuve en Nueva York, que fue ahí donde más la gente sufrió el psico-shock del 9-11, ¿no? Y te doy un ejemplo. Yo, viste, ya en esa época estaba bastante discapacitado, me costaba mucho cuando subía a un micro, me entraba, qué sé yo, ahí. Y me acuerdo que un día me senté al lado de una mujer, como siempre, toda la vida me he sentado en un colectivo, y la mujer me dice, muy cerca, ¿eh? Estás muy cerca. Y digo, ¿ah? y como que tenía que alejar de ella, viste, como que la tipa estaba sacada, viste, y me trató como si yo fuera un posible agresor o apoyador, uh-huh, o qué sé yo, nada que ver, o sea, pero están así, viste, están como al borde, muchos, están en las ciudades grandes como Nueva York, grande, qué sé yo, claro. Y bueno, y después está la alienación que se muestra en la película esa Elefante, ¿vos la viste, la película Elefante, de Gus Van Sant? Bueno, esa película muestra, viste, estos pibes que vivían en una casa de puta madre, tenían todo y los padres nunca los veían, le tiraban guita y qué sé yo, te vivían, claro, abajo, y estaban por internet, y por internet compraban todas las armas, que es la matanza esa en Columbine, en Colorado, claro, ¿no? Y mostraba que esos pibes no tenían calor humano, no tenían afecto, nada. Y era esperar, era de completamente esperarse que tuvieran una reacción así, ¿no? Si te están digamos, estás abandonado, bueno, en el sentido. Un buen porcentaje de la población está así, ¿viste? Están justamente, claro, están para como el sistema que vos mirás televisión y todo te mira, claro, todo así te ataca y te imponen esto y lo otro. Y estos tipos están ya como que no saben distinguir entre la realidad y todo. Eso es lo interesante de Alan Moore. Sí, que sí, puede rescatar eso, estas cosas. Por eso me saltó esto, porque el mundo ese de esa película es el que estás viendo Estados Unidos ahora. ¿De qué año es la película esta, Watch? ¿O qué, no, el, no el cómics, la película es el cómic del 85, 86. Wow. Sí, sí, sí. Muy adelantado, porque justamente está describiendo Está describiendo lo que se viene. Sí, lo que está ahora más o menos. Sí, ahora arrancó, pero bueno, llegan a un punto, ahí te ven la sociedad, ya llega a un punto completamente extremista. Todos sabemos lo nefasto que fue Nixon, no me imagino, 5 veces Nixon. Pero mucho peor que Nixon fue Reagan y después el último Bush hijo. Sí, Bush hijo. O sea, Bush padre no fue tan malo como Bush hijo. Pero Reagan fue el que destruyó todo. Reagan nació el engendro que terminó el siglo XX, que es lo peor que inventó el hombre, que es el yuppie. Claro. El yuppie es responsable de toda la mierda que estamos... O sea, esta crisis económica que acabamos de sufrir, bueno, que pasó, que se colapsó todo en Estados Unidos, qué sé yo, la crearon los yuppies. La mentalidad, ¿viste? ¿Escuchaste la palabra hostile takeover? Es como una forma de tomar control de una compañía de forma hostil. ¿Quién la inventaron? Los yuppies, en los años 80. Alimentados por la merca. Así como la marihuana te hermana, la merca te tira que... los tipos, una típica maniobra que se mandaban era, bueno, entramos en esta empresa que no está muy bien, pero vendemos acciones en las jubilaciones de la gente, qué sé yo, la hacemos mierda, qué sé yo, y después total, cuando llega... No pasa nada, ¿viste? O sea, especulan con esa guita, que a veces son muchos millones, que antes las empresas eran muy éticas, en el sentido que no tocaban, pero para nada. Estos hijos de puta fueron los primeros que metieron la mano en las jubilaciones. Claro. Y mucha gente que aportó 40 años de repente no tiene nada. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, toda esa mierda, son los yuppies, todo eso salió bajo Reagan y después Bush lo intensificó a un nivel que... Claro. Bush hijo, ¿no? Y bueno, es lo que están viviendo ahora. Alan Moore, volviendo por ahí un poco, aunque es el mismo tema, Alan Moore también se ha caracterizado porque ha levantado popularidad de personajes. Algo que hay que rescatarle, por ejemplo, John Constantine, que hace poco hubo una película de este personaje. Esto es una historieta muy muy anterior, y él cuando llegó le hizo un relanzamiento y se volvió lo que es ahora, digamos. Increíble el tipo como guionista, buscando problemas específicos sociales, ¿no? Pero en este caso es un personaje religioso. ¿Y quién es Constantine? Constantine es un cazador de demonios, que están tratando de cazar demonios para comprar el pasaje al cielo, y en realidad no ese es el pasaje al cielo, pero está lleno de cosas medias tabú contra la iglesia. Les gusta escribir cosas oscuras. Él es un personaje oscuro y súper psiconauta. Sí. Bueno, esta película, que es como un documental que él habla todo el tiempo frente a la cámara, es el tipo es un grosso. Ahora, después creo de 25 años, va a dar una conferencia. Lo publicaron en el muro de psiconautas, pueden verlo. Después de como 25 años, va a dar una conferencia por primera vez, así, una Comic Con, digamos, una conferencia de cómics, porque él se retiró de eso completamente, porque viste que empezó a trabajar de forma muy independiente y se empezó a alejar un poco de toda la movida que genera el mundo del cómic. Pero hay que rescatarlo como guionista, porque si bien hemos visto The Watchmen como película, digamos, es una porción de lo que es la historieta, aunque está muy buena. No, pero te digo, las cosas que dicen los personajes están mortales. No, personajes en sí. Fíjate... Rorschach es el mejor personaje. A mi perspectiva, el mejor personaje del cómic. Y está muy ha creado psiconautas, o sea, sí, no sí, es sí. que se volviera psiconauta él. Sí, creó personajes psiconautas. Sí, eso es interesantísimo. Sí, muy muy muy bien logrado. Sí. Cada uno tiene su faceta, viste, su perfil único, ¿no? Es medio humano. Bizarro, aparte, claro, pero es medio bizarro verlos vestidos, ¿no? Tan diferentes o tan chistosos, y ver la evolución de la década, cómo van cambiando, y van Missy Jupiter, pasa a ser otra, la hija, sí, cómo van pasando los superhéroes. Pero bien verlo con la evolución temporal de Estados Unidos, ¿no? Cómo fue evolucionando el propósito del superhéroe con el propósito de los gobiernos norteamericanos. Y el tipo este siendo británico, ¿eh? Claro. La vista muy, muy interesante, cierto que es británico. Muy interesante. Pero vivió en Estados Unidos muchos años. Uh-huh. O sea, se mudó a California, me parece, ¿no? Creo que vivió en California, sí. No recuerdo bien, pero creo que había vivido en California. Ha creado varias esas historias. Además, la pinta del tipo, bueno, tiene pelo largo, una barba larga y tiene una cantidad de anillos en las manos. Es el típico, no sabes si es una mezcla entre hippie y rockero. Es una cosa muy rara, ¿no? Y otra cosa más, no sé. Es como... ¿Viste? Y la forma en que te habla, cómo te mira cuando habla, es fascinante. Sí. Eso que dice que es anarquista me gustaría saberlo, ¿no? Pero bueno, dado su comportamiento con el tema de ¿cómo se llama? Esa empresa de publicación y demás, de las historietas, es muy probable que haya tenido una idea de no a la democracia. Y lo vemos en casi todas las historias, en casi todas sus historias, la democracia o los autoritarismos, todos los tipos de poder que no sean la anarquía, están discriminados. Tenés que ver Vendetta. Está bien, sí. ¿Ya la quiero ver? ¿La tenés? ¿La vas a pasar o no? Puede que la tenga, sí. Bien. Che, bueno, vamos a... ¿Nos podemos saltear el 6 y vamos directamente al 7, Gustavo? Lástima que no está Luis acá, pero este es un temazo, un blues de uno de los padres del blues, Willie Dixon. Y se llama Save My Child. Y tiene dos partes, la primera y la segunda. Esta es la primera. Escuchemos. Con un pequeño kit de primeros auxilios, ¿viste? Bueno, preparado. No, pero como. No, pero ya tiene sentido, ¿viste? Que se lo. Sí. Un chocolate, algo así. Claro. Una cosa. Ah, no, ese primer auxilio es. Sí, tiene ese sentido, ¿viste? Primero y último. No, así. Cosí, algo para tomar, ¿viste? Que se yo. Claro, o sea, claro, que cuando estás así, cualquier antojo que se te da y no lo satisfaces inmediatamente, te genera un mal viaje. Entonces claro. Tenés que estar provisto. Por eso el kit de primeros auxilios ahora de esa parte. Tenés que tener un montón de cositas, ¿viste? Claro, sería como el. Te agarra el antojito, satisfacelo. Sí. Así lo sacás del costado, porque si no te empieza una nube que empieza a juntarse y después hay tormenta y cae agua. He conocido mucha gente que ha probado y dicen que es. Que tiene que estar bien guiado, pero si está bien guiado es una experiencia increíble. Guiado y cómodo, ¿viste? Cómodo, claro. Sí, está cómodo el entorno, todo. Tenés que tener a tu alcance todo lo que hiciste para estar bien, ¿viste? Claro. No, o sea, por eso, ese es el kit de primeros auxilios, así que tenemos que traer algo. O capaz, bueno, el programa sí lo tenemos que hacer en mi casa. Y sí. Eso sí, habría que. No se puede hacer en la radio el programa así. Pues no. Sí, de última, cualquier cosa, ¿viste? Uno se puede horizontalizar inmediatamente. Y quedar ahí. Y después entrar y levantarse como diciendo, che, claro, ¿qué me perdí anoche? Claro. ¿No? ¿Estuve en la radio? Estuve en la radio, no me digo. No era un pony. Che, bueno, vamos a saltar de vuelta en los temas. Nos vamos a ver con el de Santana, puede ser. Mientras nos seguimos dando un poquito. Y ponemos la tanda después del tema esta, ¿qué te parece? Así que vamos con Santana, Song of the Wind, Canción del Viento. Este es un disco que no es tan conocido, se llama Caravanserai. Pero no lo tenías, ¿no? No, sí, mucha gente. Es un muy buen disco, es menos rockero y menos latino que los otros, ¿no? De los primeros. Los primeros era muy latino o era muy rockero. Y este tiene cosas más exquisitas. Este tema a mí me encanta. Y todo este álbum me encanta. Y sin embargo, es uno de los menos populares de Santana. Pero bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Sí. Y estamos esa noche de esas cosas que pasan. ¿No? Así que lo escuchemos a Carlitos Santana. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta.